se pueden pegar. Más de lo mismo, más de lo mismo. Es que la gente está cansada de escuchar. Más de lo mismo, más de lo mismo. Sé que traigo nuevo que sea más original. Buen día, queridos oyentes. Arrancamos otra edición de, como dice la cortina, Más de lo mismo. Y hoy tenemos un programa muy especial, ¿no es así, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lucas. Buen día a todos. Sí, hoy tenemos un informe sobre mujeres en el rock que vamos a escuchar en un ratito. Eso es lo que tenemos preparado para hoy. Buenísimo. Y Emiliano, ¿vos qué no trajiste hoy? Acabo de escuchar que están diciendo mujeres en el rock. No sé de qué están hablando. ¿Qué es eso? Ya empezás con la polémica. Es temprano. El rock es para hombres, muchachos. Bueno, ahora lo vamos a discutir en un ratito. Bueno, entonces abrimos la polémica y empezamos a escuchar el primer informe que, como bien dijeron antes, habla sobre las mujeres en el rock. Y pasamos al informe. El rock y sus discusiones, un tema que mantiene al país al borde de la disolución. Esta vez, la mujer en el rock es el eje de la polémica. ¿Cuál es el verdadero lugar que este movimiento le da al género femenino? Viudas e Hijas, una banda que marcó sin dudas una época, los 80, que fueron muy importantes para toda la gente que estaba escuchando rock nacional. Y Viudas, yo creo que le abrió la cabeza a más de uno, ¿no? Tocando temas que en ese momento eran medios como tabú, que el divorcio, que iglesias, que un montón de cosas. Viva la paz de nuestro hogar. Sumo puede cantar pop, una Janis Joplin pasa, pero el rock es tomarse una pepa, ponerse un disco de Zappa y bailar desnudo con los huevos al aire en un balcón. Y eso una mujer no lo logra. ¿Quién no escuchó Las Viudas? ¿No creció escuchando toda esa parte de rock nacional? Un momento histórico para la música, para la música rock argentina, y yo creo que esa es la época que se formaron las tribus urbanas de nuestra música, ¿no? Y convivíamos grupos que ellos desde en un mismo escenario pueden estar Sumo y Las Viudas. Bueno, ahí estaba la primera parte del informe. Estamos escuchando a Susana Fernández Yoga y a Mavi Díaz, una de las integrantes de Las Viudas e Hijas. Bueno, que surgen a fines del 83, son de alguna manera la primera banda de mujeres, ¿no? En el rock nacional que tiene éxito. Si bien antes estaba la banda Rouge, de la cual venía María Gabriela Pumer, la guitarrista de Viudas, que fue la que formó después a la banda, ¿no? Se le suma Mavi Díaz en voz, Claudia Cinesi en bajo, Claudia Ruffinati en teclados y Andrea Álvarez, que al principio de la carrera de Viudas tocó la batería, pero duró muy, muy poquito en la banda y la reemplazó Rollo Rossini. Bueno, no sé si ustedes, bueno, si vos, Lucas, a Las Viudas las conocés. Sí, sí. Bueno, Viudas fue como la primer banda, gran banda de mujeres, si bien había antes otros proyectos como Rouge y... Claro, y también, bueno, estaban las Baby Squee, que tocaban a veces con Fabi Cantilo. Exactamente, durante los recitales de Los Redondos. Pero bueno, también hay que situarnos, ¿no? Esto fue fines del 83, vuelta a la democracia. Hay como un boom del rock divertido, ¿no? Pero, con los twists. ¿Cuántos años duró esto? Y Viudas duró 5 años. En ahí el está, 88 ahí tienen se separaron. El éxito. Pero fueron 5 años muy intensos. Era furor mucho por todos éxito. Lados. Las Viudas fue la primera banda de mujeres que metió 12.000 personas en un estadio. Después tuvieron que volver a la cocina. Sinceramente. Bueno, mira, ¿por qué mejor no escuchamos la segunda parte? A ver si lo convencemos a Emiliano. No, dale. Por favor. Me gusta esa mezcla de poderío y fragilidad que tiene la mujer. Uh-huh. Se nota ese lenguaje que tiene la mujer a la hora de tocar, que es una cosa que tiene polenta y tiene fuerza, pero deja, es traslúcido. Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del twist. Que van a sabía de ti. Huecos frágiles, y eso me gusta mucho, se nota en los arreglos, se nota en la forma de interpretar. Eso me atrae mucho a tocar con mujeres, ¿no? Mujeres pintadas como una puerta, que en esa época también era un prejuicio, mujeres que cuidaban mucho más quizás la imagen del escenario. Y era un bikini, mi lunar es amarillo, diminuto, justo, justo, que ella pensaba estrenar. Era un bikini, mi lunar es amarillo, diminuto, justo, justo, que todos pintaba infartar. La calle también tiene su opinión. Desde que Patricia Sosa se pasó a ser melódico, no hay cantantes de rock. No hay chicas que canten, mujeres que canten rock. Pop. La mina puede cantar nada más que pop. La mujer no puede cantar rock. Pop. Patricia Sosa, larga el melódico. Volvé al rock, la torre, nena. Yo fui groupie de Almendra de los Gatos. La mujer, el rock, no tiene que cantar. Tiene que nada más que ir, escuchar y hacerle un pete al guitarrista y nada más. Sí, yo me acosté con los gatos. La falta de cantantes hace que cada recital femenino sea desbordado por los fans. En esa época nosotras decíamos, larguen los pullovers de Vicuña y cómprense un disco de la viuda. Bueno, ahí escuchábamos a Mavi Díaz, a Susana Fernández Yoga, bueno, y también parte de Peter Capusotto, ¿no? Que tiene, piensa bastante como vos, Emiliano, Peter Capusotto. Lo estaba viendo ustedes acá y se convencieron. Sí, solo se convencieron. Yo la viuda las banco, tienen temazos. No traten temazos de quedar bien con las mujeres. No es por las mujeres, tienen temazos las viudas. Pasaron un par como Bikini al Lunar es Amarillo, o sea, Lollipop. Bueno, sí, o sea, aparte fue como grosos, como bien decía Capusotto, ¿no? Que decía que las mujeres nada más pueden hacer pop. Fue como la primera banda que, en serio, que hicieron rock y no era nada más una mina con una guitarrita haciendo canciones de cantautor. Pero como que rompió ese ahora tema. La están recordando ustedes nada más ahora, porque gracias a Suárez el año pasado en Para Vestir Santos después. Sí, Para Vestir Santos se volvieron a juntar. Bueno, ya en 2003 murió María Gabriela Pumer, que fue una de las fundadoras del grupo, ¿no? La guitarrista, que bueno. Pero bueno, finalmente las viudas igual se juntaron. En 2010 hicieron la banda de sonido Para Vestir Santos. Bueno, después te voy a pasar un par de discos de las viudas, los primeros tres discos que están buenos, a ver qué pensás. Vamos a dejarlo acá. Bueno, no voy a seguir opinando. Bueno, ahora vos te vas a desquitar en un ratito porque vas a tener nuestra columna del día de la fecha. Por favor. Bueno. Bueno, Emiliano, llegó tu momento de gloria. A ver, desquítate un poquito. ¿Qué no trajiste para hoy? No, estábamos escuchando recién el informe de mujeres en el rock. Obviamente yo les acabo de decir que no pueden existir. Así como en el rock, también existen las mujeres que o los hombres que también tienen trabajos que no tienen nada que ver con el estereotipo que está en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió y dije, el hombre trabajando en un geriátrico. ¿La vieron alguna vez? No, porque ¿se imaginan a un hombre cambiando la chata a un papagayo? No. Yo sé que no se le imaginan, se le imagina más a la mujer ahí. No sé, es como que es más propio de ella. El hombre. Es el rol maternal que tienen. El rol maternal. El hombre ya le escapa eso. Otra cosa. A ver. Esta recolector de basura. Mujer. ¿Quién vio? No, es algo que nunca vi. Algo que nunca vi. ¿Por qué? ¿Con las uñas pintaditas van a levantar una basura? ¿Van a levantar bolsas de residuo? No. Lo único que van a hacer con las manos es levantar bolsas de compras, de los shopping, de la tarjeta de crédito que nos revientan a nosotros los fines de semana. Eso es lo único. No se le imaginan levantando bolsas de basura. Otra que es muy, muy poca también, que si vieron también díganmelo. Estoy esperando que me digan alguna, ¿no? No, dale. No reconocen. ¿Encargadas de algún gimnasio personal trainer mujer? Personal trainer mujer sí que hay. Sí, hay. Eso sí. Ahí le arraste fiera. ¿Encargadas de un gimnasio? No, y ¿vieron encargada la la dueña encargada, todo ahí que te ayuda. Que ahora ya encontré por qué fui 2 meses al gimnasio, lo abandoné. Eran todos hombres. Pero tenés que ir a clases de spinning, cosas así, que son ¿qué todas es el mujeres. Spinning? ¿Qué es no el sé, spinning? Pero yo veo que en los cursos que conozco dice spinning y siempre hay mujeres ahí. Pero spinning, no lo conoce nadie. ¿Qué las yo? Cosas que acaban de inventar últimamente yo no puedo entender. Después, vamos al verano, que ya se está acercando, es medio primavera. En el verano vamos a la playa a 6 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Ganas de comer? Les agarra a todos con el mate. ¿Qué pasa? Unos buenos churros de dulce de leche, ¿eh? Sí, no piensen sí, mal, bueno. Chicos, que es muy, no piensen otro tipo de churros. No. Dulce de leche siempre con arena, acuérdense. Dulce de leche de arena. Y siempre pasa el churrero. ¿Dónde vieron una churrera? No vi ninguna churrera. Pero hay vendedores ambulantes mujeres. Pero no sé si venden churros. No sé si venden churros, pero el que te vende los vestidos, el que te prepara el juguito, el era pan relleno, Parque Centenario, pan relleno. Siempre mujer la que lo vende. Lo único, pero churros no. ¿Te imaginas que alzándose alpargatas y caminar del muelle Villa Gesell de la 140 hasta el centro? No, se tiran a tomar sol ahí ni a palos. Y también se estaba viendo el tema de las yoquetas. Las yoquetas. Yoquetas, sí. ¿Conocen alguna? No conozco, pero siguen sé que sin conocer. Ahora, pero tampoco conozco ningún jockey, Emiliano, o sea, sé que hay. O sea, pero no, sabés no, que existen, sabés que los jockeys... Sí, pero sé que yoquetas todos son petizos, existe. O sea, la única mujer... Puede haber mujeres yoquetas, pues son petizas la mayoría, pero por lo único que puede haber. Otras, árbitros de fútbol. Árbitros de fútbol, ahora hay, salió hace poco en la tele que... Sí, hay, hasta en la Nacional el año pasado Nacional en Nacional B. Ahí está, eso... A Ferro. ¿Te acordaste vos del Ferro? Sí. ¿Qué le gritaban? Andá a lavar los platos, listo. Ya está, con eso quiero decir, claramente... Que las mujeres se dediquen únicamente en todo lo que termine con lavadora en la cocina y nada más. Ok. Bueno, vamos a dar cierre a esta etapa media polémica y ya regresamos con más de lo mismo. Pelearon y ahí está, virtualmente dividida. La CTA había surgido en pleno comienzo de una nueva etapa de nuestro país, los 90. Cuando las producciones de bandera nacional tenían a veces un precio de venta, pero en otras ocasiones ninguno. Simplemente se quedaban afuera del sistema, y los trabajadores también. Fue entonces que surgió el Congreso de los Trabajadores Argentinos, el mismo que al poco tiempo pasó a ser la central. El movimiento enarboló las banderas contra la traición que históricos dirigentes de la CGT tuvieron para con sus bases sociales, al agachar la cabeza y confundirse junto al gobierno de Carlos Saúl Menem, y conformar así la pata sindical de una fuerza política que por poco rifa el país. Si bien la madre de las luchas que enfrentó y aún enfrenta a la CTA es la de la libre elección de personería gremial para sus afiliados, fueron estos quienes nunca imaginaron que la votación del año pasado desembocaría en la más dolorosa y triste de las batallas de la central. La puja de poder que se mantiene hasta hoy. Yasky versus Micheli. Micheli versus Yasky. El estatal contra el docente y al revés también. Dos que pelean por lo mismo y que son los máximos responsables de las dos nuevas CTA, los que tiraron casi 20 años a la basura. Segundo bloque de Más de lo Mismo. Bueno, Más de lo Mismo de alguna forma fue lo que hicieron estos hombres. Acá estoy, yo soy Celeste Mainetti, estoy junto a Belén Boudier. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, Celeste? Bien, todo bien. Bueno, estamos en conexión directa con una mujer que puede tomar las riendas en el deporte que muchos le dicen masculino, pero es el deporte que se llama rugby. Así que, buenos días, Florencia Ward, ¿cómo estás? Chicas, ¿cómo están Belén? ¿Cómo están Celeste? Bien, Florencia. Bueno, básicamente venías escuchando el programa, así que te vamos a ir preguntando qué es tu trabajo, qué es lo que haces en torno al rugby. ¿Qué es lo que hago? Bueno, soy jugadora de rugby, soy parte de uno de los pocos equipos de rugby femeninos que hay acá dentro del país. Y además soy entrenadora de las divisiones infantiles de rugby. ¿En qué club? En el Club Dragón, ahí en el Bajo Flores. Bien, Florencia. ¿Y qué es lo que opinás vos de esta forma de que los hombres dicen como que el rugby es de hombres y no dejan lugar a las mujeres? En realidad yo creo que toda expresión deportiva puede ser practicada por cualquier tipo de sexo. Digamos que mi afinidad con el rugby tiene que ver con cómo crecí. Yo crecí en Pinamar, con mi familia, mis primos jugaban todos al rugby y me empecé a interiorizar por ese lado. Después fui creciendo, ya más de grande, cuando ya estaba jugando, estaba de novia con un rugbyer, así que era como un poco más de lo mismo y uno se familiariza con los deportes, ¿no? Claro. Así que para mí cada deporte tiene su lugar también para las mujeres y para los hombres. Recién los escuchaba a los chicos y que decían que las mujeres se dediquen a todos los que terminen con lavadora y me parece que no es tan así, que el mundo está demasiado solidarizado con las mujeres hoy por hoy. Tenemos muchos lugares que en los que podemos entrar y en los que las mujeres nos seguimos metiendo. Florencia, ¿y cómo es la relación con los chicos en el deporte, con el grupo que dirigís vos? Mira, son chicos entre 7 y 8 años, así que son divinos. Me siento un poco maestra jardinera por momentos. Y por momentos, nada, son divinos. La verdad que es mucho respeto. El problema lo tienen los varones más grandes, ¿no? Cuando uno dice, hola, ¿qué tal? Juego al rugby, es como complicado. Ahí está el problema. Claro, porque así que además yo soy peticita, ¿viste? No doy medio rugby. Uno se imagina una mujer rugby grandota, así como gigante, y en realidad no. No es así, no necesariamente, depende de la posición. Así que no, buena relación con los niños. Estamos hablando con Florencia Ward, entrenadora de rugby. Bueno, Florencia, te hago una pregunta más y para un poco ir cerrando. Contame qué es lo que vos inculcás, cómo te llevas con el tema de los golpes y qué le decís a los varones que entrenás en torno a esto, como para de alguna forma criarlos distinto. En realidad, yo desde que empecé a jugar notaba que la diferencia entre los clubes importantes del mundo, sea nuestra selección de rugby, los Pumas o las selecciones del mundo, jugaban un deporte distinto. Digamos que el deporte de rugby se dice que comúnmente es un deporte para brutos jugado por caballeros, porque en realidad tiene mucho de compañerismo, mucho de cuidado por el otro, si bien es un deporte muy de contacto. Con los golpes, nada, nosotras llevamos más protección que la que llevan los hombres habitualmente, por obvias razones, nos tenemos que andar cuidando mucho nuestro cuerpo, porque somos mujeres, y a los niños tratamos de enseñarles que no se maten a palos, sino que puedan jugar el deporte, practicar el deporte, divertirse, puedan usarlo como un método de juego, ¿no? También, y de aprendizaje. Me parece que la calidad del juego no está en la cantidad de golpes ni en la fuerza de los golpes que podamos emitir, ¿no? Bueno. Me parece que tiene que ver con eso. Bien. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Que tengan una linda tarde. Gracias. Hasta luego. ¿Quién entiende esto? Te amenazan con una multa si botas basura, pero te ponen un tanque y no lo recogen. No queremos más de lo mismo. Seguimos con más de lo mismo. Estamos en el aire junto a Belén Bouvier. Bueno, ahora sí habría que preguntarles a los chicos del primer bloque qué piensan después de escuchar a la entrenadora de rugby, ¿no? Sí, sí, de alguna forma es como una pauta distinta, ¿no? Acá Florencia Ward, que es entrenadora en lo que es la parte de flores, ella nos sabía decir un poco que hay que criarlo, que es más que nada, creo que el problema está en los hombres de 20, 30 años, porque... Sí, así que está bien que ya inculque esto desde a los más chiquititos. Sí, y un poco, bueno, conectándolo con las mujeres en el rock, todo un éxito ha sido lo que fue Viudas. De hecho, han vuelto ahora con la novela Para vestir santos, bajo el último tema que se escuchó en la segunda parte del informe, así que, ¿qué te parece, Belén? Sí, aparte, exclusivamente la llamaron a ellas, si bien la letra no era de ellas, la llamaron para que, bueno, lo canten ellas, porque la tira esta de Para vestir santos era una novela muy representativa con el papel de ellas unos años, en los años 80. Exactamente, así que, bueno, así también han dejado temas inmortales de alguna forma, como ser... Lollipop, Cleopatra, un par que escuchamos en la última parte también. Y bueno, si bien Viudas tiene su estilo, uno puede decir es más de lo mismo, pero bueno, es una cuestión que las mujeres han sabido hacer. We'll be right back. momento de dar réplica, dar la respuesta a la columna de los señoritos. ¿Qué pensás, Belén? Muchos oficios de los que nombraron vi todos yo. Vi chicas en la plaza que vendieran churros. ¿De qué más habló? De la joqueta. Bueno, sí, ese es el que puede ser, pero después... Siempre hay una mujer, en todos lados estamos. Bueno, momento de móvil. Estamos con nuestro compañero y movilero Zapatilla en contacto. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, Celeste. Hola, Belén. Un saludo para todos los oyentes de Éter. Hicimos una recorrida, la verdad, hoy por el barrio de Villa Crespo con respecto al tema del día de hoy, ¿no? Es sobre los oficios que están más relacionados con uno o con los varones o con las mujeres, ¿no? En este caso, hicimos una entrevista con un operario de la construcción, aquí cerca. Bien. Vamos a ver qué nos dijo esta persona, ¿no? Dale. Estamos en la calle Camargo, el barrio porteño de Villa Crespo. Estamos también en la obra de construcción donde estamos con Teodoro, una persona que trabaja aquí. Teodoro, bueno, buenos días. Primero, ¿se ha visto alguna vez alguna mujer trabajando en alguna obra de construcción que te haya compartido el lugar de trabajo? Y la verdad que yo no lo vi hasta ahora, no lo vi a ninguna mujer que trabaje. Ahora, hace un rato recién me comentaban en el barrio, por ejemplo, de Mataderos, que sí suele haber, que se suele dar ese tipo de característica. ¿Qué crees que te pasaría si en un momento, en una hora, llega a trabajar una mujer, o cómo crees que sería el comentario entre tus compañeros? Y la verdad que no sé cómo te puedo explicar, porque puede ser alguna mujer que se anima, pero no tengo idea qué me va a pasar. Ahora, pero igual, digamos, ¿le gustaría a usted que venga una mujer? ¿Cómo sería el clima de la UL? ¿Algún comentario? ¿Cómo cree que se podría llegar a dar eso? Y bueno, por mí no hay ninguna conveniencia. Si le gusta a ella, está todo bien. ¿Teodoro, usted es casado o soltero? Soy soltero. Ah, o sea, no tiene ningún problema, por ejemplo. Sí. No tengo problema. Hasta ahí lo que nos decía Teodoro, este operario de la construcción aquí en el barrio Villa Crespo. Muy bien, Ezequiel. Bueno, el tiempo es oro. Estamos acá con el columnista al que estábamos criticando. Te dejamos a vos. ¿Por qué me critican? Porque te estábamos criticando acá. Bueno, gracias, Ezequiel. No, por favor, hasta siempre. De cierre, aquí se nos ha... Ha venido un intruso. Bueno, más de lo mismo. Nos vamos despidiendo. Esto fue Más de lo Mismo. Nos vemos la semana que viene en el mismo dial. Esto fue Más de lo Mismo.